mega mezcla. Mete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Crazy. Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. ¿Y ese de quién es? De tu mamá. ¿De mi mamá? Al cambiarnos a Unlimited Welcome de Verizon, nos dieron 3 líneas por el precio de 2. Sí, es como si la tercera línea fuera gratis. ¿Pero qué hace su teléfono en nuestra casa? Hola, hola. ¿Mamá? Disculpen, tengo que contestar. Es mi novio en República Dominicana. ¿Novio? ¿República Dominicana? Ahorra con Verizon. Por tiempo limitado, ten 3 líneas en Unlimited Welcome. Eso es menos de $29 por línea al mes con AutoPay. Más impuestos y cargos al traer y cambiar 3 teléfonos. Además, agrega Globo Choice por $10 al mes y habla República Dominicana. Visita tu tienda Verizon. Es tu Verizon. Crédito promocional Bring Your Own Device de $180 por teléfono aplicado en 36 meses para nuevos clientes que activen 3 líneas de smartphone nuevos en su propio smartphone en Unlimited Welcome. El crédito promocional local de $720 se aplica en 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Solo ciertos mercados. Se requiere AutoPay y factura electrónica. Los datos ilimitados 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión en Unlimited Welcome. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Globo Choice incluye 120 minutos al mes a República Dominicana. Se aplican cargos por uso adicional. Es difícil de creer que algo tan pequeño pueda matar a una persona. Pues no esto, pero esto. Esto es todo el fentanilo que toma para causar una sobredosis mortal. El fentanilo se está apareciendo en drogas ilícitas. Ordene hoy la naloxona gratis, la manera más fácil para revertir una sobredosis. Visite el sitio oasis.ny.gov, la oficina de servicios y apoyo para la adicción del estado de Nueva York, con usted en cada paso del camino. Soy Jessica González Monge de Rubenstein Law y esas son las reglas de Rubenstein para lesiones personales. Regla número 8. Exija el mejor servicio. Rubenstein Law se preocupa por usted. Nuestro equipo se dedica a entregar la mejor experiencia legal durante este periodo difícil. Casos toman tiempo para obtener el resultado merecido, pero nosotros trabajamos diligentemente, nos mantenemos en contacto con usted y le devolvemos sus llamadas lo antes posible. Llame a Rubenstein Law, 1-800-NY-LEGAL. Yo solo quiero quererte. Este sábado 17, el concierto de los enamorados a petición popular. Me hace daño quererte. El Mayimbe Fernando Villalona. Háblame mi vida, que me estás matando. Héctor Acosta. Me duele la cabeza de llorarte tanto. El Torito. Me voy de la casa y vengo el anillo. Y Elvis Martínez. Dile que te amo. El Jefe. No te vayas. Fernando Villalona, Héctor Acosta, El Torito y Elvis Martínez, juntos para los enamorados. No se me quite el gusto. Este sábado 17 de febrero en el Teatro United Palace del Alto Manhattan. Amorcito, y en el Ritz de Elizabeth, New Jersey. Y solo porque el concierto de los enamorados. Compra tus entradas con un 20% de descuento en boletosexpress.com y ticketmaster.com. No hay una parte de nuestro cuerpo que trabaje más que nuestros pies, y con todo ese trabajo puede surgir dolor. Afortunadamente existe un alivio para nuestros pies agotados, los zapatos Skechers Archfit. Skechers se unió con podólogos para diseñar un zapato que proporciona soporte total del pie y del arco para lograr comodidad durante todo el día. Usaron 20 años de datos y más de 120 mil radiografías de pies para crear una plantilla certificada por podólogos que distribuye el apoyo a través del arco. Mira todos los estilos de zapatos Archfit para hombres y mujeres en Skechers.com, en una tienda Skechers cercana o donde vendan zapatos con estilo. Nadie piensa tener problemas del corazón, pero todos deben tener un plan para enfrentarlos. En RWJ Barnabas Health, ayudamos a pacientes de todos los estilos de vida y antecedentes médicos. Con la tecnología más reciente y un equipo altamente especializado, ofrecemos la atención cardíaca y vascular más completa en Nueva Jersey. Haga planes para mantener su corazón saludable con RWJ Barnabas Health. Juntos, más saludables. Visite rwjbh.org/heart. Saludos, mi gente, les saluda Josué Arce, vocero de Consumer Law Group, los guardianes del pueblo, para invitar a toda nuestra gente que haya sido víctima de algún crimen violento en contra de su persona en Estados Unidos, usted pudiera calificar para el permiso de la visa U, que no solamente le otorga un permiso de trabajo, un seguro social, pero también el camino indirecto a la residencia permanente. Recuerde que usted necesita abogado de inmigración para defensa de deportación, asilo político, residencia, ciudadanía. Cualquier pregunta de inmigración, llame 800-743-1317. 800-743-1317. 800-743-1317. Attorney Albert Zeisman. The attorneys of Consumer Law Group are licensed to practice law in Illinois, except for federal immigration services. The choice of a lawyer is an important decision and should not be based solely upon advertisement. Its principal office is located in Chicago, Illinois. Hola, te saluda Ivy Queen y aquí estoy recordándote que la preparación siempre es la clave para lucir radiante. Yo me enorgullezco con el cuidado de mi piel y por eso cuento con el gel de baño hialurónico y la loción para el cuerpo de Olay que mantiene mi piel hidratada todo el día. No es de extrañar que el gel de baño hialurónico de Olay haya ganado el premio Allure Beauty 2023 junto con la loción. Ambos dejan mi piel suave. Te invito a que pruebes el gel de baño y loción Olay hialurónica para que compruebes cómo puedes transformar tu piel. Catalina necesita contratar un asistente dental sin que el proceso se convierta en un dolor de muelas. Relaja tu quijada. No, tú no. Uf, ¿cuántas citas tenemos a las 11? Indeed la ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Haz llamadas, agenda entrevistas virtuales y habla con candidatos directamente desde tu tablero de empleador. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer publicación de empleo patrocinado. Aplica en términos y condiciones. El COVID nos ha cambiado a todos. Tenemos un sitio web repleto de información y recursos para todas las edades que puede ayudarte a afrontar estos cambios y emociones. nyprojecthope.org, siempre de manera confidencial y gratuita. No te pierdas la película Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson, cuyo personaje desarrolla el poder de ver el futuro y utiliza esa visión para cambiarlo. Excelente para ver con amigos, en una cita de San Valentín o con toda la familia. Madame Web, exhibiéndose ahora solo en cines. Consigue tus entradas ahora. Dicen que los accidentes no son culpa de nadie. Marca al 1-888-ACCIDENTE para que los conductores negligentes que tienen la culpa paguen. Los que van a altas velocidades manejando agresivamente sin obedecer los semáforos ni ceden el paso en los cruces peatonales. Los abogados de 1-888-ACCIDENTE lo haremos que paguen. Marca al 1-888-ACCIDENTE o vaya al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. La fiesta número uno de todo New York es en La Boom en Queens. Spangly Saturdays. Celebra tu cumpleaños especial en toda la noche. Más info, laboomandwhite.com. Mega 97.9. Y'all ready? En vivo. Yeah. En vivo desde la jungla de acero. New York City. Esta es la estación de radio número uno del planeta. 97.9 WSKQ FM WSKQ HD1 New York 97.9 Mega La Mega La estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Desde New York para el mundo. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Líder en Alex Sensation. WXDJ Fullerton, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFM Key West. Seguimos recordando. Jueves clásico. Vamos al sentimiento. A mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daños. Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti, pues tú que importa que yo muera por culpa de. sufrimiento. Esos oídos tan verdes hay que te iluminar tu cara. Me están quitando el sentido de la noche a la mañana. Mañana, mañana, cuando yo te esté besando y al doblar la campana, dame tu querente, solo quiero enamorarte. No te quiero herir, solo quiero acariciar.

ya nada es igual. Me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconoces tus faltas. Qué pena me das. Si lo que quieres es verme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Sentimiento, bachata y vallenato. Bachenatos. Clásicos. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más grande, caballero! Estaba rico eso, Mauri, ¿verdad? Saludos para mi amigo Mauri Vende Machín, que le encanta su bachata y su vallenato. Le encanta el sentimiento. Alex, un saludo para Astrid Carolina en sintonía. Hola, Astrid. Para Claudia Cosentino. Hi, Claudia. Alex Sensation quiere una copia de esa mezcla para mi amiga Andrea Bacalao. Te conozco, bacalao, aunque venga disfrazado. Alex, un saludito para el dúo dinámico Ángela Cakes y Julián Levy. Están en la cocina cocinando más caldo que pescado. Un saludito para... ¿quién está por aquí? Sensation para Juan Miguel. Juan Miguel Sánchez, fiel oyente también, gracias. Mi amigo Rosario Paellas. Un abrazo para mi amigo Rosario Paellas. Hermanito, necesito una paella y pa' él también, por favor. Estoy haciendo una fiestica en la casa la próxima semana, una cenita en la casa para unos amigos. Me cae bien una de esas paellas. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Muy buenas tardes. Con Isma Vicky, Isma Vicky, está hablando con Isma. Alex, Alex. Hi, mami. Alex. Buenas tardes, mami, buenas tardes, buenas tardes. South Bronx. South Bronx en la casa. Oh my God, oh my God, Alex. Welcome, baby, how are you, mami? Oh my God. ¿Cómo está, mi amor? How are you? Are you ready for solo? Hey, everybody's looking at me because I'm walking and screaming and talking to you, but I don't care. Mami, gracias por la sintonía. Cuéntame, stay warm. ¿A quién quieres saludar, mamacita? A toda mi familia y a ti y a tu familia. Que te cuide y te bendiga siempre. I love you, Alex. You make my day every day going to work and coming home first. Thank you so much, baby. I appreciate that. Thank you. Un abrazo para ti. Muchos besitos. Muchas bendiciones. Toda mi gente. Oh my God. Oh my God. You know how many times I have saw you in the concert? Yes. I don't miss not one concert. Qué bella. I love that. Gracias, mi amor. Gracias por eso. And yes. Let me tell you. And let I me tell you. You on Saturday. Saturdays too. Mira, oh, el sábado 27 de abril. Saturday, April 27th. I'm going to be celebrating my birthday with you, contigo, en la mega mezcla, ¿ok? Are you ready? ¿En dónde? Are you ready? I'm ready. All right. We're gonna go crazy that night. Stay on the line, mi amor. Te voy a dar dos boletos para que estés conmigo el sábado 27 de abril ahí en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Esta es la mega mezcla. Está Arcángel Eladio Carrión. Está Mike Towers. Está Ryan Castro. Let me see. Uy, ya, es que. Muchachos, déjame chequear aquí. Let me look through the lineup. Y lo que falta todavía, lo que falta. En la mega mezcla está mi hermanito Mike Towers. Está Eladio Carrión. Está Arcángel. Está Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro y más por anunciar. Ya sabes que eso va a ser el sábado 27 de abril, Prudential Center, Newark, New Jersey. El Solazo, mi gente de Orlando, primera vez que lo estamos haciendo. Esto va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center de Orlando, antiguo Amway, right? Tito el Bambino, la leyenda Vico C, Ivy Queen, Coscuyuela, Darell, Alexis y Fido, Baby Rasta y Gringo, Maldi. Sin Maldi no hay perreo. Mi hermanito Yomo, Jay Álvarez, Baby Ranks, mi hermano DJ Nelson, Nel Flo viene con el Underground, Don Chesina, Alberto Style, Ranking Stone, Rey Pirín. Y faltan más y las sorpresas, ya sabes, ¿no? Eso va a ser el sábado 13 de abril en el Kia Center. El de Miami, el Miami Bash, sábado 4 de mayo, May the 4th be with you, en el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, en tarima Arcángel, Manuel Turizo, Wisin, Mora, Darell, Nati Natasha, Maldi, Ivy Queen, Ryan Castro, Gente de Zona, Jacob Forever, Los Ilegales y faltan muchos más y las sorpresas, ya sabes. Compra los boletos con tiempo en Ticketmaster.com. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también voy a elegir el IG Winner, el más activado en los comentarios en la última fotito. Ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi Body Boy, Tiny T, Luisi. ¡Dale más! Desde New York para el mundo. You want a university that's right for you. The Help Me Get Ahead in My Career University. The Generous Transfer Credit University. You want the Affordable State University. Thomas Edison State University. We're about you. It's all about balancing your life with your goals and graduating with resume-relevant skills employers need. For over 50 years, Thomas Edison State University has been building careers, advancing professions, and empowering lives. Visit tesu.edu. Hola al plan Go 5G Next de T-Mobile y sigue conectado con los tuyos. Di buenas al roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica. Di qué tal a llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos y México. Y ahora es más fácil que nunca unirte a T-Mobile con tu matrícula consular o visa de estudiante. Visítanos hoy. Requiere plan Go 5G Next, datos incluidos en ciertos países. En México hasta 15 GB de datos de alta velocidad y luego datos 2G ilimitados. No es apto para uso internacional prolongado. Consulta los términos en es.timobile.com. Fidal Cedeño presenta una celebración gigante. Los 80 años de la soberana Fefita la Grande. Fefita la Grande. La Mayimba está de cumpleaños y lo vamos a celebrar todo un fin de semana. El viernes 16 de febrero le cantamos cumpleaños feliz en la Boom de New York. Y el sábado 17 en el Carter Performer Arts Center en Carter, New Jersey. Se retira la Mayimba. Rindiendo homenaje en vivo viene el ganador del Grammy, Sergio Vargas. El Rubio Acordeón, Lidia de la Rosa y muchos artistas más. Viernes 16 de febrero en La Boom y el sábado 17 en el Carter Performer Art Center en Carter, New Jersey. Infórmate en el 917-334-1516. Produce Vidal Cedeño, el gigante del espectáculo. Este fin de semana de President's Day celebramos tu libertad de elegir en Bob's y puedes escoger bocadillos y entretenimiento para toda la familia. Elige alguno de nuestros 12 conjuntos sofá Loveseat 999, 12 sofás reclinables 999, 9 recámaras 999. En Bob's se te consiente de veras, con opciones ilimitadas, sin comprometer estilo o calidad, solo queda decir... ¡Oh, my God! Bob's Discount Furniture. Durante muchos años viví con fibromas dolorosos, temiendo los momentos embarazosos cada mes, sin mencionar que el dolor pélvico, el sangrado entre periodos, incontinencia urinaria y los calambres eran simplemente insoportables. Lo peor fue que la gente me preguntaba cuántos meses tenía debido a la hinchazón del estómago. En USA Fibroid Sensors ofrecen un procedimiento mínimamente invasivo conocido como embolización de fibromas uterinos. El procedimiento tiene un tiempo de recuperación más corto, no requiere hospitalización y está cubierto por la mayoría de los planes de seguro, incluyendo Medicaid. Ellos me ayudaron y también te pueden ayudar a ti. Llame hoy para una consulta con uno de los especialistas en fibromas de USA Fibroid Centers al 347-497-7577. Ese número de nuevo es 347-497-7577. Una de las especies más peculiares del mundo latino es el Padreus protectorus, que vive colgado encima de sus hijos como un koala. Vamos contigo por si le pasa algo a tu auto. Mamá, voy a estar bien. Pero este instinto sobreprotector se está extinguiendo, porque State Farm está ahí las 24 horas si los necesitas. Así que los padres finalmente están soltando a sus hijos a la naturaleza. ¡Nos mandas fotos! Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama para obtener una cotización hoy. Este sábado 17 de febrero, el concierto de los enamorados, el Mayimbe, Fernando Villalona, Héctor Acosta, el Torito y Elvis Martínez, en el Teatro United Palace y en el Ritz de Elizabeth, New Jersey. Compra tus entradas con un 20% de descuento en boletosexpress.com y ticketmaster.com. Si sufriste un golpe, un accidente de auto, sea peatón, pasajero o conductor por negligencia de un conductor, haga lo que pague. Marca al 1-888-ACCIDENTE o al 888-ACCIDENTE.com. Abogados de accidente de autos. Lo que nadie te dice sobre tu periodo es que tu flujo cambia todos los días y el tamaño de tu tampón debería serlo también. Solo Tampax tiene un Lead Guard Braid y 5 tamaños para adaptarse a los cambios de flujo y darte una protección hasta 100% libre de derrames y olores. Si duele al remover, baja de tamaño. Si hay derrames, sube. Comodidad y protección todo el día por menos de $5 al mes. Basado en el uso promedio al precio sugerido por el fabricante. El precio queda a discreción del minorista. Duración hasta por 8 horas. No incluye paquetes con 8 tampones. ¿Cambiar tu servicio inalámbrico a Total by Verizon es fácil? Totalmente. ¿Y obtienes datos 5G ilimitados? $25 por línea por 4 líneas en el plan ilimitado. A un precio increíble y sin contratos. ¿Deberías cambiarte a Total by Verizon? Totalmente. Busca una tienda o cámbiate suavemente en TotalByVerizon.com. Tarifa mensual con activas pago automático. No incluye impuestos ni cargos adicionales. Descuento comienza a partir del mes siguiente a la activación. Se aplica en términos adicionales. Consulta el sitio web para prácticas de gestión de datos. Hace 25 años lo coronaron como el rey del reggaetón. Le doy gracias a Dios. Tres generaciones han bailado su música. Don Omar. Don Omar, en su nuevo show Back to Reggaeton. Si se habla de reggaeton, hay que hablar de Rey Don Omar. Sábado 9 de marzo, Brooklyn, Barclays Center. Domingo 10 de marzo, Prudential Center de Newark. Boletos a la venta por Ticketmaster. Don Omar, en su nuevo show Back to Reggaeton. Produce CMN. ¿Te propusiste en este año reparar tu crédito y no dejar perder tu casa? Te tengo la solución. CreditMax Experts. Marca el 646-828-6000. Rafael Matos, adelante. Eso es así, Anel. ¿Tú sabías que las personas cuando tienen mal crédito, mira, no le abren la puerta en ningún sitio? Cuando tú tienes buen crédito, te abren las puertas en todos los lugares. Entonces yo con mi compañía CreditMax Experts te vamos a reparar tu crédito de 30 a 60 días totalmente garantizado basados en la ley Fair Credit Reporting Act. Te voy a quitar las colecciones de tarjetas de crédito, las colecciones de hospitales, préstamos estudiantiles, los vehículos reposeídos, las bancarrotas, los foreclosures. Solamente tienes que llamarme por teléfono para una consulta totalmente gratis al 646-828-6000. También te puedo ayudar a salvar tu hogar. 12 meses sin hacer el pago de la hipoteca. Llámame por teléfono al 646-828-6000. 646-828-6000. Marca ahora, la consulta es gratis. ¿Vas a hacer un recado de última hora? Con el premio mayor de Mega Million en más de 457 millones, ¿por qué no comprar un boleto mientras estás afuera? Cualquier cosa puede pasar en Jersey. Catalina necesita contratar un asistente dental sin que el proceso se convierta en un dolor de muelas. Relaja tu quijada. No, tú no. Uf, ¿cuántas citas tenemos a las 11? Indeed la ayuda a contratar gente talentosa rápido. Necesito Indeed. Haz llamadas, agenda entrevistas virtuales y habla con candidatos directamente desde tu tablero de empleador. Visita Indeed.com/crédito y obtén $75 para tu primer publicación de empleo patrocinado. Aplican términos y condiciones.

Sensation. See the movie. Voy a ver la película, ¿verdad que sí? I'm a huge fan. Huge fan. I hope you guys enjoy that quick Bob Marley set. I'm gonna do some more, of course, coming up in a few days. Claro que sí. Claro que yes. Aquí tú tienes el control. Yo simplemente te lo mezclo. Buffalo Soldier. Respect, respect, respect. Pull up. All right. Mañana seguimos. Mañana viernes. Mañana viernes, si el cuerpo lo sabe, les tengo un party grandísimo a las 11 de la mañana. Camino al weekend, el fin de semana todavía, del amor y la amistad de este fin de semana. Oh, President's Day weekend también, right? Saturday, estoy en Atlantic City. This Saturday voy a tocar en The Pool After Dark AC, mi gente de New Jersey. Nos vemos allá, la gente de Philly también, la gente de Nueva York que va para allá. I'll see you Saturday at The Pool After Dark. Y el domingo, Sunday, nos vemos en 11 Miami Sunday Monday. All right. Mete mano DJ Diego, DJ with me, Body Boy, Tiny T, Breezy. Suelta. Desde New York para el mundo. La mega mezcla con Alex Sensation. Mamá, hermanita.